Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Máquina virtual del tiempo que os voy a proponer para recorrer algunos de los acontecimientos de los episodios históricos y de los crononautas que dicen haber viajado en el tiempo tanto para adelante como para atrás. Y esa sería, yo creo, que la primera cuestión que tendríamos que debatir: si realmente el viaje en el tiempo es posible, si nosotros podemos viajar al futuro. ¿Qué pensáis? Es una pregunta que hago a todos. No. ¿Pensáis que podemos viajar en el futuro? De hecho, ya estamos viajando en el futuro. Otra cosa es que tengamos una máquina que nos permita ir donde queramos ir. Eso es distinto. Pero tenemos una máquina perfecta que se llama Planeta Tierra. Estamos viajando en este planeta. Ya sabéis que el planeta Tierra, Gaia, tiene movimiento, no solo de rotación, sino también de traslación alrededor del Sol. ¿Sabéis a cuánto se mueve por segundo el planeta en el que estamos ahora metidos en esta nave? Parece que estamos todos quietos, ¿no? Estáticos, ¿a que sí? ¿A qué velocidad estamos viajando con esta gran nave llamada Planeta Tierra, Planeta Azul? A 30 kilómetros por segundo. Ya habéis recorrido 30 kilómetros. Y no se habéis dado cuenta. Nos estamos desplazando. 108.000 kilómetros a la hora. Y, en principio, solo podemos desplazarnos al futuro. La línea temporal del tiempo dice que solo nos podemos desplazar hacia el futuro. De momento, ir al pasado sería más complicado, luego veremos algunos ejemplos donde parece que esto queda cuestionado. Así que, estamos viajando. El problema es que solo tenemos una limitación. Solo podemos viajar una hora por hora. Una hora por hora. Pero podríamos viajar a más velocidad. Podríamos adelantarnos mucho más en el tiempo. Hombre, según la teoría de la relatividad de Einstein, sí. Si fuéramos capaces de viajar casi a la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz, ya sabéis, esos 300.000 kilómetros por segundo, es el tope, que nada puede viajar, por lo menos eso dice la física, pero incluso a esa velocidad, si lo pudiéramos hacer, el tiempo se distorsiona. No sería el mismo tiempo. Ya sabéis, pongo un ejemplo clásico, pero yo creo que es necesario para adentrarnos un poco en la atmósfera de este viaje en el tiempo que vamos a proponer. Si tuviéramos ahora 15 años y nos metemos en una máquina del tiempo que viaje al espacio a la velocidad cercana a la de la luz, cuando pasaran 5 años, cada uno de nosotros que estamos dentro de la nave tendríamos 20 años, ¿de acuerdo? 5 más los 5 cumpleaños que hemos estado en el espacio, pero regresamos, al cabo de 5 años regresamos a la Tierra. ¿Qué edad tendrían nuestros vecinos, parientes que hemos dejado aquí? Hemos ido, con una fecha muy concreta, nos hemos llegado aquí y nosotros nos hemos ido a la velocidad de la luz y hemos estado 5 años. Cuando regresemos, los que están aquí, que tenían 15 años, igual que nosotros, ahora tienen 65. Es decir, 50 años más. Y eso, técnicamente, matemáticamente, es posible. Por lo tanto, ya veis que si viajamos a las velocidades cercanas a la luz, el tiempo se distorsiona. Dos años. Toma. No os preocupéis, ¿eh? Se producen estas distorsiones espacio-temporales y sobre todo en manifestaciones tosunas cuando se habla de estos tiempos y de estos viajes. Entonces, quiero decir con esto, para que nos demos cuenta de que efectivamente todo es muy relativo, ¿no? Como la teoría de la relatividad de Einstein. Fijaros que en las leyendas del País de las Hadas también dicen lo mismo. Cuando tú entras en el País de las Hadas, ¿qué ocurre? El tiempo también se distorsiona. El que está dentro, para él, cree que ha pasado un día, dos días, para el que está fuera, ha pasado un año, dos años, cinco, y en algunos casos, en algunas leyendas, hablan de 100, 200 años. Fijaros qué curioso, ¿eh? Que una teoría física de Einstein al final coincide con lo que nos han dicho las tradiciones de toda la vida. Cuando alguien entra en el país de las hadas, en el país borroso, en el país de los elfos, en ese país extraño donde las leyes de la física y del tiempo y del espacio no funcionan igual que el nuestro, ahí todo cambia. Y el que regresa sí que nota esa distorsión temporal. Bueno, pues, efectivamente, estamos hablando de leyendas, pero esto puede ser verdad. ¿Esto se ha podido comprobar? Bueno, vamos, si queréis, en este viaje en el que estamos todos unidos, una vez que ya os he puesto en antecedente, ya sabéis que para resolver este tipo de problemas espaciotemporales, los autores de ciencia ficción, la literatura, se ha inventado una cosa que es muy divertida, que es el hiperespacio. Imagino que todos habéis visto Star Trek, ¿no? ¿Esto cómo hace? Se va al hiperespacio y automáticamente está en otra parte del universo prácticamente de forma simultánea, ¿no? ¿Qué sería el hiperespacio entonces? Un lugar, según eso sí, porque parece que están un cierto tiempo en el hiperespacio. Según Asimov sería una condición, es la condición que adopta la materia para que tú puedas trasladarte a esas velocidades. Incluso serían superiores a la de la luz. Pero bueno, como lo del hiperespacio tampoco está demostrado, la ciencia tampoco nos lo ha dicho, sí es verdad que la literatura casi siempre está un poco por delante de los acontecimientos científicos. Y cuando hablamos de literatura, yo creo que es muy importante saberlo, y si no lo sabéis, yo creo que viene bien conocer que la primera máquina del tiempo a nivel literario para desplazarse en el tiempo, en este caso al pasado, no es la de H.G. Wells, sino la de un españolito llamado Enrique Gaspar. Y la maquinita, que es el título de la novela, es el Anacronópete. ¿Habéis oído hablar de esta novela? Ay. Muy recomendable. Tenéis ahí el Anacronópete, la primera máquina del tiempo para viajar al pasado. También podría ser futuro, pero en este caso ha decidido viajar al pasado. Enrique Gaspar era un personaje interesantísimo, un madrileño, un escritor muy oscuro, fue cónsul de Macao, fue cónsul de Hong Kong, un diplomático que se aburría muchísimo y entonces le dio por escribir. ¿Y qué escribía? Esto, que se convierte en novela, primero es una zarzuela. Escribe una zarzuela totalmente disparatada en el año 1881, lo que pasa es que no la publica, donde un inventor estrafalario de Aragón, de Zaragoza, Sindulfo García, le da por inventar Anacronópete. Y entonces, bueno, pues los pone en la Exposición Universal de París y con eso, pues bueno, toda la historia, ya digo, que es disparatada. Eso es una zarzuela del año 1881. Lo que pasa es que cuando se publica la novela es en 1887, 8 años antes que La máquina del tiempo de Herbert George Wells. Sin embargo, si vais a Google o a cualquier enciclopedia, veréis que dice que la primera máquina del tiempo a nivel literario es la de Wells. Pues no. Enrique Gaspar, ya sabemos que no escribía muy bien, ya sabemos que es muy disparatada, pero viaja al pasado con esto. Y viaja hasta lugares increíbles, ¿no? Hasta Pompeya, por ejemplo, con la erupción del Vesubio. Viaja mucho más atrás, incluso quiere saber cómo es el origen del universo. O sea, no os destripo el final, pero es interesantísima, porque de alguna forma está reflejando lo que luego las distintas novelas reflejan, que es una capacidad, bueno, el sistema, el fluido García, ya sabéis que el inventor de esta máquina es Sindulfo García, es aragonés, el fluido García, como se llama en la novela, para que no rejuvenezcas, porque claro, si tú vas viajando al pasado, lógicamente tú deberías envejecer cada vez más y llegaría un momento en que te mueres, ¿no? Como lo de Benjamin Button. Entonces tiene un fluido García que tú lo ingieres y te impide envejecer y por lo menos, y siempre tienes la misma lozanía, la misma juventud, con independencia al pasado que tú te vayas, ¿no? Y desde luego se va unos cuantos pasados este hombre con el Anacronópete. ¿Veis aquí? Estos dibujos son las ilustraciones de Soler. ¿Cómo sería esta máquina? Que bueno, es una especie de cacharro interesantísimo ahí con unas cuantas chimeneas. Totalmente anticientífico, pero bueno, no deja de ser nuestra primera máquina del tiempo con esta forma tan estrafalaria, tan aerodinámica, para viajar al pasado. Y aquí tenéis a Enrique Gaspar, nuestro querido escritor oscuro, casi anónimo, pero que gracias a esta obra es recordado por muchísima gente, por lo menos ahora por nosotros. Yo creo que se merece pues este reconocimiento, ¿no? Es verdad que escribía muchísimo más, pero bueno, como todo lo que escribió, pues prácticamente pasó sin pena ni gloria. ¿Y qué le iba a decir a él cuando él muere? Él muere a principios del siglo XX, al final iba a pasar a la posteridad por una obra la que prácticamente no tuvo ninguna repercusión en su momento, que fue el Anacronópete. Y sin embargo, En 1895, pues, Wells idea, escribe esta novela, que luego, como veis, se han hecho varias versiones de películas. Esta es la de John Tyler, esta sería la maquinita de Wells, un poco, en fin, más sofisticada, más preparada, por lo menos, a nivel científico, y eso que solo había pasado unos pocos años de una a otra, ¿no? Pero bueno, interesante. Aquí tenéis la famosa máquina del tiempo, que además tenía su argumento, pues unas implicaciones sociales bastante interesantes, ¿no? Aquí se van al futuro, aparte del pasado, ya sabéis que se encuentran con los famosos Eloi, por una parte, que es una especie de raza así bastante estúpida y bastante bonachona, y los Morlock, que son los malos, pero que son los que realmente manejan la tecnología, la maquinaria y los que viven debajo de la Tierra. Entonces eso, pues mucha gente pensó que Wells, que era además un fino analista político, pensó que era una sátira política del momento y de los ingleses. Pero bueno, aquí la ves, estaría esa de la película famosa de Rod Tanner, ya sabéis que luego han hecho una posteriormente, desde que no ha superado la película de la máquina del tiempo. Pero, ya digo, es 8 años después, con lo cual ya tenemos ahí, hay muchas más novelas, y por supuesto alguna citaré al final, pero ya veis ahí dos referencias literarias muy importantes dentro de una máquina que nos permite viajar en el tiempo, desplazarnos tanto al pasado como al futuro. Por una parte la de Enrique Gaspar y por otra parte la de H.G. Wells. Vale, perfecto. Pero ¿se ha hecho algo más en serio ya, aparte de estas divagaciones literarias? ¿Habéis oído hablar del cronovisor? ¿Pensáis que es real, que es una fantasía? Ahí tenéis al padre, Pellegrino Ernesti, que es el que dice que consiguió crear una máquina que permitía viajar al pasado para fotografiar, incluso para recoger los sonidos del momento que tú quisieras. Esta revelación se la hace al padre François Brin y él se lo cree. Cree que el padre Ernesti realmente había descubierto esto. De hecho, en alguno de los periódicos italianos de los años 60 salió la noticia de que este hombre en Venecia había descubierto una máquina que te permitía fotografiar el pasado. Pero bueno, hacía falta pruebas. Esto era verdad. El cronovisor realmente tenía alguna credibilidad. Aportaron pruebas, es que son fotos. Esta es una de las fotos, supuestamente es hecha por el cronovisor, donde estaría Jesucristo en el medio con un par de discípulos o apóstoles suyos. Bueno, como veis, y esto es verdad, se ha encontrado la piedra filosofal, ¿no? El arca de la alianza de los viajes al pasado y el tema poder fotografiarlo. Porque la teoría del padre Ernesti, tal como quedó reflejada en distintos testimonios y en distintas entrevistas, él siempre dijo que esto era auténtico, él comentaba que, bueno, que todo lo que se hace, incluso esto que estamos haciendo aquí ahora, esta charla que yo estoy dando, quedaría siempre reflejada en este momento, estaría como fosilizada. La historia está en sintonizar, como si fuera un dial de radio, sintonizar este momento para poder volver otra vez a reproducir esto que yo estoy diciendo y la sensación o el ambiente que tenemos aquí ahora mismo. Bueno, es bastante difícil, teniendo en cuenta los millones de personas que vivimos y la cantidad de acontecimientos que se producen en cada segundo. Pero bueno, según su teoría, sí sería posible, y a través de ese sofisticado aparato, el que nunca supimos cuál era, pero que sí nos pasó el diseño de esa máquina, ese cronovisor, pues gracias a ese sofisticado aparato podríamos captar lo que se produjo en un momento determinado. Según el padre Ernesti, pues siempre auspiciado sobre todo por el padre Gemelli, que es el que sabía de ciencia, el que sabía de física, pues se podría llegar a épocas como la de Napoleón o como la de la Revolución Francesa o incluso a la época de Jesús, porque estamos hablando de un sacerdote, lo que le interesaba era saber, y esa es la pregunta que le hace François Brin, dice, ¿ha viajado usted, pues, o sea, a la época que a todos nos interesa, ¿no?, siendo católico, a la época de Jesucristo, a la época, por ejemplo, de la pasión y muerte de Cristo? Dice, sí, hemos viajado y además hemos tomado fotografías. Y entonces se quedó totalmente asombrado de esta revelación, y de hecho se publicó algunas de esas fotografías, en concreto la de un Cristo que, según él, era el Cristo justo en el momento que está crucificado y que está agonizando, que sería esta, y que dio muchas vueltas por el mundo hasta que luego se demostró que es falso, porque es una copia de un cuadro pintado por un pintor español. Entonces, está claro que, esas correspondencias eran como demasiado sospechosas. En fin, del coronavisor se podía hablar muchísimo, solo el coronavisor podía dar para una charla, en fin, hablando un poco de los dimes y diretes, de cómo surge, de si al final fue destruido por orden del Vaticano, como llegaron a decir, o si se conserva todavía algún coronavisor en la isla de San Giorgio, una isla veneciana, en algún lugar secreto y oculto. Bueno, forma parte de la teoría de la conspiración, queda muy bien pensar que esto es así, pero el padre Hermetti muere en el año 1994, y él, antes de morir, dicen que hace una confesión negando todo esto, negando lo del coronavisor, pero dicen que esa confesión la hizo obligado, que la hizo precisamente al estilo de los expedientes X. Lo hizo para olvidar un poco todo eso, porque habló demasiado, se fue de la lengua, y entonces la mejor forma de echar tierra sobre el asunto es que lo niegue y que quede en paz su alma antes de morir. Bueno, esa es la versión que se dio. El hecho es que es cierto que las fotografías no aportan nada, incluso también aportó un libro de un autor latino del siglo II, siglo III antes de Cristo, y esa obra luego, cuando se empezó a mirar, porque dice que fue transcrita a través del coronavisor, una obra perdida de este autor latino, luego la obra había distintos errores en latín que no eran lógicos en la época en la que se supone que fue escrito aquel manuscrito. Entonces, bueno, pues yo digo que las pruebas que se han aportado son deficientes, el coronavisor sigue todavía pululando por ahí, por lo menos a nivel literario, y nunca sabremos si fue verdad o mentira, a pesar de que tiene todo el pozo de que era una trampa tremenda, ¿no? O por lo menos una tomadura de pelo. Pero, bueno, ¿qué ocurre si al final no podemos viajar conscientemente y voluntariamente a este tipo de lugares al pasado, como nos decía el padre Hermete con su coronavisor? ¿Qué pasa cuando se dan saltos en el tiempo? Y esos saltos en el tiempo son involuntarios. Es decir, es cuando una persona no es consciente de lo que le está pasando, pero sí entra en un estado alterado de conciencia donde se da cuenta que tanto su espacio como su tiempo es totalmente diferente. Incluso a nivel ufológico, a nivel de abducciones, tiene un nombre que dio Jenny Randles en su momento, que es el efecto Oz del mago de Oz. Entonces, el efecto Oz es una sensación que sufren aquellas personas que están en un momento ordinario y luego, de manera súbita, pasan a ver algo que en principio es imposible, que sería un milagro dentro del contexto religioso. Y se da mucho con apariciones marianas, se da mucho con apariciones ufológicas, se da mucho con abducciones y se da mucho con saltos en el tiempo. Y este salto en el tiempo que tenéis aquí posiblemente sea el más conocido, el más espectacular, el más estudiado. Saltos en el tiempo ha habido muchos, pero falta luego las pruebas, falta el determinar un poco si realmente era real o fue una ensoñación o, en fin, o se había tomado unas cuantas drogas. En el caso de estas dos señoras, de Morberly y Jourdain, que eran además profesoras en Oxford, señoras, en fin, muy reputadas, con mucho prestigio, que hicieron un viaje a Francia y en concreto se fueron a Versalles, y dentro de Versalles querían ver el Petit Trianon. Y lo que cuentan, estamos hablando del verano de 1901, y estas mujeres iban paseando tranquilamente hasta que en un momento tienen ese efecto off, es decir, ese efecto de que algo está pasando, se dan cuenta de que tiene como un ligero mareo, como que hay una especie de campana de sonido, como que algo es anómalo, ¿no? Y nada más tener esa sensación, como de aislamiento, y por otra parte de hipersensibilidad a lo que está sucediendo, siempre ya digo, hay una serie de características que se dan en todos estos que han sido testigos del prodigio o testigos de lo imposible. En este caso, tanto Anne Moberly como Eleanor Jourdain se dan cuenta de que algo está pasando, y además lo ven, porque ven que los hombres con los que se cruzan están vestidos con unos extraños ropajes, que no corresponden a la época de 1901. Ven que, en fin, que tienen sombreros de tres picos, que visten levitas largas, que van, en fin, con bastante perifollados, con bastantes colores, pasan un pequeño túnel que no eran conscientes de que se, perdón, un túnel, un puente que no eran conscientes de que ese puente estuviera allí, y ven a una mujer también ataviada con ropajes del siglo XVIII, que está pintando. Y todo esto les parece muy extraño a estas mujeres, porque bueno, de repente ya no hay nadie que vista como nosotros, sino que todos los personajes que estamos viendo, o es una gran representación teatral, o algo ha pasado aquí. Y estas dos señoras, señoronas, aquí tenéis las fotografías, pues empiezan a cuestionar muchas cosas, porque la experiencia dura pocos minutos, lo suficientes cuando visitan el Petit Trianon, que aquí lo tenéis, este palacio versallesco. Se dan cuenta de que todo lo que rodea a ese lugar no es exactamente como ellas lo habían visto, sino que parece que corresponde a otra época, es decir, estaba distinta manera, encadenado, los jardines estaban mucho más floridos y por tanto había más personas, pero todas siempre ataviadas a la vieja usanza del siglo XVIII. Cuando regresa, cuando pasa la experiencia, ellas mismas se empiezan a interrogar de si lo han soñado o qué era, ¿no? Y efectivamente no lo soñaron, sino sencillamente, dentro de esas explicaciones paranormales, es decir, que vieron un salto en el tiempo, y a la mujer que vieron pintando, era ni más ni menos que María Antonieta. Al final se cifra todo este episodio en el año 1789, un poco antes de que se produzca la Revolución Francesa, pues, y un poco antes, efectivamente, que la cabeza de María Antonieta fue rodada por el cadalso. Así que ahí tenéis el caso de estas dos señoras, que nadie ha puesto en duda, que no tenían por qué mentir, que su prestigio estaba en entredicho, y aún así pues hicieron ese libro donde lo contaron, en una aventura se titulaba, y luego la edición que han hecho posteriormente lo han llamado Los fantasmas del Trianón, con un prefacio de Jean Cocteau, uno de los grandes escritores del siglo XX y francés, como ya conocéis. Bueno, curioso, ¿no?, que esto se produzca, pero ¿ha habido más saltos en el tiempo? ¿Esto le podríamos dar alguna credibilidad? Hombre, muchos no hay, porque si no, sería una regla general y todos podríamos a lo mejor hacerlo si encontráramos las claves. Las características que se dan los saltos en el tiempo es que son inconscientes, tú no los puedes controlar. Por alguna razón, tú estás en el espacio concreto, en este caso Versalles, en este caso en el Petit Trianon, pero te falta una tecla, te falta lo que se llama la cuarta dimensión, te falta el tiempo. Pero hay veces que se conjuga eso, y entonces esa cuarta dimensión, el tiempo, se activa y tú, sin darte cuenta, estás entrando en una escena del pasado donde puedes ver, incluso en algunos casos, interactuar. En el caso de estas dos señoras no pudieron interactuar, solo eran testigos de lo que estaban viendo, parece que nadie las veía a ellas, y ellas sí veían toda la escena, pero no podían interactuar. Pero en otros casos que se han recogido de saltos en el tiempo, sí puedes interactuar, es decir, puedes hablar, incluso puedes entregar o recoger algún regalo, algún objeto. En este caso, ¿pero ha habido más casos de este tipo? Bueno, pues uno de los casos más representativos, por ejemplo, son las batallas espectrales, o las batallas fantasmales, como se llama. Por ejemplo, la batalla de Gettysburg, una de las grandes batallas de la Guerra Civil Americana, entre los del norte y los del sur, los yanquis, ¿no?, famosos, y los confederados, que por cierto ganan los del norte, y aquí el general Lee sufre una de las mayores derrotas, dice que es la batalla más sangrienta de todas las batallas como la Guerra Civil Americana. Bueno, pues esta batalla de Gettysburg en 1863, meses y años después de haberse producido, ha habido testigos que han visto o han sentido o han oído otra vez el fragor de la batalla. Eso no es único, ¿eh? Yo tengo por lo menos registradas más de media docena de batallas donde en ese campo de batalla, fijaros, el espacio tiene que ser el mismo, es decir, el lugar es el mismo. Lo que pasa es que cuando se activa, por decirlo así, ese interruptor, bueno, pues cuando el testigo no lo controla, evidentemente, pero hay un momento en que se activa y automáticamente aparece esa escena o se escucha esa escena. Es interesante porque lo mismo que ha pasado con Gettysburg ha pasado con multitud de batallas. Una de ellas, por ejemplo, la de Arden's Hill, una de las batallas del siglo XVII dentro de la guerra civil inglesa, ¿no?, entre el rey Carlos y Oliver Cromwell. Pues también, dicen que cada cierto tiempo se siguen rememorando los sonidos, se siguen rememorando distintos episodios que ocurrieron ahí. Es como un salto en el tiempo que alguien no puede controlar, pero que se produce. Curioso. Y además, fijaros, en un lugar, en lugares donde se han producido matanzas, donde se ha producido una sangría, donde ha habido muertes, donde ha habido dolor, sufrimiento. Es decir, es como si quedara impregnada esa energía más en este tipo de lugares que en otro. En el caso de Versalles, en principio no tenía por qué haber sido así, porque era un lugar placentero en aquel momento. Pero, bueno, curioso que esas mujeres sí que rememoraran aquel episodio del siglo XVIII. Y cuando hablamos de estos saltos en el tiempo, hay un caso clásico, interesante, por todo lo que dio que hablar a lo largo de unos cuantos años, que es el caso de Rudolf Fenn. ¿Habéis oído hablar de Rudolf Fenn? Bueno, el caso de Rudolf Fenn yo lo conocí pues hace tiempo, porque de hecho en una obra de Jacques Berger se cuenta. Y luego mi amigo, compañero, Carlos Canales, escribió un artículo en la revista Más Allá, donde hablaba de Rudolf Fenn, donde él también hizo sus indagaciones, para ver qué había sido de este buen señor. Os cuento. Básicamente, estábamos en Nueva York en el año 1950, y aparece, de repente, en medio de la carretera, un señor vestido con ropajes del siglo XIX, que está como al helado, como sorprendido de qué hace allí, y al final es atropellado por un vehículo y muere. Entonces, no se le pudo interrogar. Entonces, bueno, una vez que recogen sus pertenencias, en fin, bien, qué es lo que tiene dentro, se encuentra que tiene $70, lo cual era bastante para aquella época, y tenía un sobre con un matasellos de 1876. Y poco más había, salvo pues, que las ropas estaban ajadas y que no correspondían, por supuesto, al siglo XX y sí al siglo XIX. Indagando, indagando, indagando, pues bueno, llegaron a la conclusión de que habían localizado a la mujer, a la viuda de Rudolf Hehn, y que ella dijo eso, que su marido había salido, no a comprar tabaco, como suele ser lo habitual, pero bueno, que había salido de casa en 1876 y que no había vuelto, con lo cual coincidía con el matasellos. Y siempre se pensó, pues ya está, es un viajero en el tiempo, o sea, alguien que por la razón que sea, sin él ser consciente, salió de su casa y apareció súbitamente en ese Nueva York de 1950, encima con la mala suerte, aparecen en mitad de la calle y atropellado por un vehículo y adiós muy buenas. Encima no tenemos el testimonio de él para que nos dé su versión. Bueno, esto se consideró como un caso auténtico durante bastante tiempo, porque la verdad que había como muchos elementos, mucho jugo, ¿no?, ahí para sacar. Pero luego ya se demostró, y esto se demostró además por alguien muy avezado en indagar los orígenes de este tipo de historias, que es Chris Ove, y llegó a la conclusión de que todo esto, toda esta historia, procede del año 1951, es decir, un año después donde supuestamente aparece atropellado Rudolf Hehn, del año 1951, y el autor es alguien que, pero no lo inventa para esto, sino él lo hace por una novela, que era Jack Sweeney. Él era autor de obras de ciencia ficción, y uno de los relatos que él había escrito era este, era la historia de Rudolf Hehn, pero con otro nombre, pero todo muy similar, ¿no? Y alguien, posteriormente, con el tiempo, lo recreó como un hecho auténtico y lo publicó en distintos medios. Y ya sabéis cómo son estas cosas. El bulo fue corriendo, y además, como había distintos elementos que eran verdad y otros eran mentira, pues bueno, todo se creó ahí una especie de conglomerado, ¿no?, de batiburrillo, donde la gente pensó que estábamos ante la prueba definitiva de un viajero en el tiempo, de un crononauta. Involuntario también, porque el tío, claro, ya ves, si tenía una máquina del tiempo, lo hizo muy mal, porque murió atropellado inmediatamente, pero es que no es verdad la historia. Al final todo se debe a Jack Finney, este hombre que es autor de muchas novelas de ciencia ficción, además muchas relacionadas con el tiempo, con los saltos en el tiempo, como esta, Ahora y Siempre, o posiblemente una que es más conocida, que es Los ladrones de cuerpos, que también se hizo película. Este Jack Finney, en el año 1951, fue el que en un pequeño relato ideó la historia de Rudolf Hehn, y qué le iba a decir a él, que al final iba a ser tan conocido. Lo para que cuando esto se empezó a divulgar, él estaba callado, como yo creo que divirtiéndose un poco con los acontecimientos de que esto hubiera tenido tanta repercusión. Y fijaros, otro dato también curioso, porque claro, si hablamos de gente que aparece, en este caso muerta, y no se sabe quién es, pues genera una cierta expectación, ¿no? En principio sería un caso policial. El caso de Taman Sud. Este me imagino que será menos conocido. No creo que haya aquí nadie que conozca el caso de Taman Sud. Taman Sud no es un hombre. Pero este hombre se aparece en la playa de Somerton, en Adelaida, en Australia, en el año 1948, es decir, el 1 de diciembre de 1948, y aparecen dos enigmas, claramente. Primero, ¿quién era este hombre? No había ningún documento que acreditase quién era ni su nacionalidad. Y luego, ¿por qué estaba muerto? ¿Quién le mató? Son dos enigmas en uno. Bueno, es curioso porque se empieza a indagar, se distribuye su fotografía, nadie reconoce a este hombre, nadie le reclama como un pariente, como un amigo suyo. Y en sus bolsillos no había nada, absolutamente nada. Pero sí se encuentra en un coche cercano a esta playa de Adelaida, sí se encuentra un libro. Un libro que es un libro bastante curioso, por otra parte. Además, un libro que os recomiendo que leáis, aunque no tiene nada que ver con este caso, pero ya veréis cómo son las sincronicidades. Es el Rubaiyat de Omar Khayyam. Omar Khayyam es un poeta persa del siglo XII, interesantísimo, por lo bien que escribía este hombre y además porque son poesías un poco dedicadas al saber vivir, al disfrutar del momento, al carpe diem, cosas similares, ¿no? Era en la Irán, lo que es ahora Irán, la Persia de aquella época, donde se vivía mucho mejor que ahora en ese lugar, en esa latitud del mundo. Y aquí viene lo interesante, porque lo único que encuentran en el bolsillo de este hombre, lo único, porque no había ninguna pertenencia, ni tenía cartera, ni carnet, ni nada. Lo único que encuentran es una palabra, es como algo recortado de un libro que ponía Tamansu. Nada más. Y en ese coche aparcado cerca de la playa de Somerton, donde apareció el cadáver de este hombre, hay un libro, que es el Rubaiyat de Omar Khayyam, donde le falta un trozo de hoja, que es el mismo trozo de hoja que tenía en el bolsillo. Y alguien lo había arrancado de ese libro y lo había arrancado con estas dos palabras. Tamansur. ¿Sabéis lo que significa Tamansur? Se acabó. Pero en la contraportada del libro apareció esto, que es un código criptográfico que nadie hasta el momento ha sabido de descifrar. Está muy bien, ¿no? Los efectos especiales son preciosos. Esto subraya, ¿no? Le da más énfasis a lo que acabo de decir. Repito, nadie lo ha sabido descifrar. Falta la luz ahora. Como nadie ha logrado saber la identidad de este hombre, al que le han llamado Tamansud, por llamarle de alguna manera, pues más de uno se ha apuntado al carro de que este era un cronauta. Pero ya está, este es un viajero del tiempo que le ha pasado lo mismo que a Rudolf. Se ha encontrado en el peor momento y alguien ha pegado un tiro, porque estamos hablando de 1948, en fin, unos años complicados, delicados, después de la Segunda Guerra Mundial, y rápidamente pensaron que este podía ser un espía y que murió por eso. Y hicieron la autopsia. En la autopsia no encontraron nada que indicara que fuera envenenado o que fuera asesinado. Sí que notaron que tenía en el estómago sangre con restos de comida, ¿no? Una especie de mezcolanza y para. Pero no se descubrió veneno ni nada parecido. Entonces, bueno, pues ha quedado hasta el día de hoy como un caso de cronauta que, a falta de otra explicación, pues puede ser que apareciera en el lugar menos adecuado, y ahí está su rostro, por si alguien todavía puede identificarle a pesar del tiempo que ha pasado. Pero si hablamos de cronautas, el más conocido, el que dio mucho que hablar, es este señor, John Titor, que vaya nombrecito. John Titor es un nombre ficticio, pero todo esto surge en noviembre del año 2000. En noviembre del año 2000, utilizando las redes sociales, un señor que decía ser un soldado norteamericano que venía del futuro, en concreto del año 2036, pues bueno, tenía que regresar al pasado, en concreto a 1975, para encontrar una máquina IBM 5100, porque en el subfuturo, en el 2036, iban a tener un problema con el sistema informático UNIX, y la única forma de reparar ese problema es recoger una máquina, esa IBM, que en su época no existía, pero sí existía en el pasado. Así que se cogió su máquina del tiempo y me dice, me voy a 1975, pero antes voy a hacer una parada en el 2000. Y así ya cuento unas cosillas aquí a mis compatriotas. Y efectivamente, en noviembre del 2000 hasta principios del 2001, unos 4 meses, mantiene correspondencia a través de Internet con gente que quiere escucharle y que quiere contar su historia, diciendo esto, básicamente, que él es un soldado del futuro, que va a ocurrir un problema gordo, en efecto, 2038, o sea, 2 años después, igual que aquí se oía hablar del efecto 2000, ¿os acordáis que todos los ordenadores iban a colapsar y tal? Pues eso iba a ocurrir en el 2038. Entonces, para que eso no ocurriera, en el 2036 se le ocurrió a alguien la idea de decir, te vas al pasado, consigues el IBM 5100 y con sus piezas vamos a subsanar el problema que tiene con un sistema operativo que era Unix y que no había forma de repararlo en aquella época si no tenías los elementos. Es como si ahora queréis poner un vídeo de VHS y no tenéis un reproductor, y por lo tanto tenéis que viajar al pasado para conseguir un reproductor y poder visualizar el VHS. Pues una cosa parecida. Entonces, bueno, pues imaginaros la conmoción que esto generó, ¿no? O sea, un viajero del futuro que te está diciendo que va a 1975, pero que antes hace una parada en el 2000 para contar cosas, que le pregunte, empezar a preguntar, ¿qué va a pasar? Cuéntanos, ¿habéis inventado la máquina de tiempo? Pues, claro, claro, podemos viajar al pasado cuando nos dé la gana y todas esas cosas. Bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Va a ocurrir alguna catástrofe? Cuenta, porque como él tiene información privilegiada, por ejemplo, le da los planos de la máquina del tiempo. Y dice, mira, esta es la máquina del tiempo, a ver si la construyéis vosotros, a ver si sois tan listos. Ah, podéis fotografiarlo si queréis. Esta es la máquina del tiempo. Todo a través de vórtices de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien. Incluso se creó toda una especie de amiguetes de John Titor, con su logo, con este tempus erat rerum, que es algo así como el tiempo devora la eternidad devora el tiempo es devorado por sí mismo, es una frase de Ovidio que aparece en su Metamorfosis y que lo utilizan un poco pues como símbolo, como elemento, ¿no? Y un poco también, si os dais cuenta, sería como la síntesis o el esquema de esa supuesta máquina del tiempo que utilizó el tipo. Bueno, entonces él empieza a contar acontecimientos del futuro y bueno, ya que eres un viajero del tiempo, cuéntanos, ¿qué va a pasar? Estamos hablando del 2000, acordaros, ¿eh? Quédense, bueno, venga, yo os lo cuento, ahora lo que va a llegar es muy malo, ¿eh? No sé yo si merece la pena que lo sepáis. Sí, sí, sí, que somos muy morbosos, cuéntanos. Entonces John Titor les dice que en el año 2005 iba a haber una guerra en Estados Unidos, una guerra civil, donde, bueno, pues prácticamente se iban a matar entre ellos de mala manera, ¿no? Y que iba a durar hasta el 2015. En el 2015, pues iba a haber más conflagración, incluso otro tipo de países estarían involucrados, incluso una epidemia tipo vacas locas también iba a diezmar la población, y que el mundo en el 2015, os recuerdo que estamos en 2016, el mundo en el 2015 no le íbamos a reconocer. Creo que no era un viajero del tiempo, no tiene una. Solo acertó una cosa, además de otros datos. Acertó una cosa, y dijo que el CER, el acelerador de partículas que está en Ginebra, que sí iba a descubrir, no hablo de la partícula divina, de la partícula de Dios, pero sí que iba a descubrir microsingularidades, que eso en física significa que van a descubrir como mini agujeros negros por los cuales tú podrías desplazarte en el tiempo. Una especie de, como de agujeros de gusano, ¿no? Cosa que tampoco se ha demostrado que sea así, pero bueno, sí es verdad que en el CERN sí que está trabajando mucho con lo de las microsingularidades para ver si se puede ir de un sitio a otro. Ese hiperespacio que os comentaba al principio, que básicamente, yo no soy físico, pero bueno, para entendernos, es esta hoja, ¿no? Entonces imaginaros que nos queremos desplazar de aquí hacia aquí. Entonces lo normal es desplazarnos de forma longitudinal, ¿de acuerdo? Pero tardaríamos un montón de tiempo, tardaríamos años luz en llegar de un sitio a otro. Pero si conociéramos estas microsingularidades, es decir, si pudiéramos hacer en este lugar y en este lugar esos agujeros negros, esos agujeros de gusano, en lugar de desplazarnos de esta forma y tardar lo que tardamos, aunque nos desplazáramos a la velocidad de la luz, si lo plegáramos, automáticamente se juntarían y pasaríamos de forma automática. ¿Vale? Bueno, pues eso es más o menos lo que dice que llegaron a descubrir John Titor. Pero aquí aparece otro señor, Ethan Titor, en el 2005, porque John Titor, desde marzo del 2001, desaparece. Él dijo que estaba 4 meses y dijo que había hecho una parada técnica en el 2000-2001 y que luego ya se iba a 1975 a hacer su misión. Y ya nunca se volvió a saber más de John Titor. Pero aparece Ethan Titor. Ethan Titor, que también sigue con su club de Titor, que en realidad su nombre dice que era Ethan Jensen, pero él quiso llamarse Ethan Titor porque era otro crono viajero que contó lo que le pasó a John Titor y dijo que al final John Titor volvió a su mundo al 2036 con esta máquina IBM, pero que allí le encarcelaron los especies de guardianes del tiempo porque había revelado demasiada información. Pues vaya información, si no acertó ni una. Pero bueno, que había acertado mucha información, que había, y por eso lo habían encarcelado. Y él se había sentido la obligación de regresar Ethan Titor para contar un poco que esto era verdad y que los viajeros del tiempo no se pueden mantener mucho tiempo aquí en nuestro espacio-tiempo, y que de ahí que este hombre pues se tuviera que volver a ir en breve, como así hizo. Pero con una curiosidad, no sé si habéis visto la película Capaz, que es un supuesto ser extraterrestre que le toman por loco, y que él al final, cuando dice que se va a su planeta, a Capaz, dice que se puede llevar a uno de los enfermos mentales que había, ¿no? Bueno, pues Ethan Titor, no John Titor, Ethan Titor dice que se puede llevar a alguien de los que, con los que había él chateado, ¿no? Y a uno de los que se lleva es un alemán, que por cierto es esta foto, que no es John Titor, será Henselmann. Un alemán, chavalillo de 22 años, Henselmann, que es el que se llevó al futuro, así un poco como recuerdo, como prenda, para que en su día regrese aquí y nos cuente todo tipo de aventuras. Como ves, esto es demasiado fantástico, ¿no? Demasiado bonito para ser verdad. Pero bueno, pero lo que estoy contando son cosas que han aparecido publicadas, no solo en la prensa, sino también en los libros. Algo bastante significativo, como el caso de Andrew Carnegie. A lo mejor este es menos conocido, pero también él alardeó de que era un viajero del tiempo. Lo mismo que John Titor, Andrew Carnegie viene del futuro a nuestro presente. ¿En este caso para qué? Este ya con actividades más lucrativas para forrarse. ¿A qué vamos a engañar? Él venía del 2256. Ah, algo mal para mí. 2256. Y Andrew Carnegie aparece en enero, bueno, aparece por la prensa. Aparece en enero del 2003, es decir, ya lo de John Titor todavía estaba calentito, y aparece este tío. Y Andrew Carnegie le pillan con las manos en la masa, según la prensa, en específico, porque empieza a hacer inversiones en Wall Street. Y entonces, ¿qué es lo que hace? 126 operaciones de alto riesgo y todas con ganancias asombrosas. Es decir, él empieza con $800 y en dos semanas termina con $350 millones. Esto hizo sospechar, ¿no? Tampoco era muy listo. Está cesando bien. Entonces, como ve que se enriquece, pues la Comisión de Seguridad de los Valores de la Bolsa, pues la atraparon cometiendo. ¿Qué pasó? Dicen que esta es la foto suya, a saber, ya digo que esto, tomarlo todo con precaución, porque este tipo de noticias, de viajeros del tipo, además ya lo pone ahí, ¿no? Time Traveler, viajero en el tiempo, esquitado, o sea, como saltos en la ciudad, ¿no? Como si hace una especie de Looper, ¿habéis visto la película Looper? Que va dando saltos en el tiempo, bueno, una cosa parecida. Y claro, la historia era como demasiado increíble. El FBI entra por medio, por supuesto, Wall Street da la voz de alarma, dice que le retiene y al final él revela una serie de informaciones y le preguntan si realmente tiene una máquina del tiempo, que lo diga. Y él se niega a decir dónde está la máquina del tiempo y el funcionamiento de su máquina del tiempo, que eso es prohibido y que tendría consecuencias en su futuro si volviera al 2256. Pero él estaría dispuesto a revelar dónde estaba Bin Laden, que por entonces todavía no había sido capturado, a cambio, y cosas similares. Bueno, el hecho es que termina la noticia diciendo que el FBI al final le deja libre con una fianza de $1,000,000, que a esto $1,000,000 parece que había ganado 350 en dos semanas, y $1,000,000, y desde entonces ya no se podía saber más. Solo que había era llamar rumores de que luego se puso en contacto con algunos amigos suyos. Bueno, y ahí está la historia de Andrew Carnegie. Curioso. Y digo curioso porque por lo menos hay un testimonio de un periódico, no muy creíble por otra parte, pero bueno, el testimonio del periódico, y luego se comentó esto. Pero son dos casos de gente del futuro que viene al pasado para hacer algo. En este caso, ya digo, para sacar dinero y a saber luego lo que haría en el caso de ser cierto. Y hay un caso menos conocido, que no he encontrado fotografía, no hay testimonio gráfico de él, que es el de Mike Markun. Mike Markun es al revés. Es un tío del presente que se va al futuro. Tenía también, supuestamente, una máquina del tiempo, y Mike Markun, ¿sabes lo que hizo? Se fue al futuro para saber los números de lotería que iban a tocar. De tal manera, fíjate, qué información más buena, ¿no? De tal manera que cuando venía, compraba esos boletos y siempre ganaba, claro. El problema es que siempre la avaricia rompe el saco y como ganan tanto dinero son descubiertos y se tienen que largar con su máquina del tiempo a hacer cósmicas puñetas, como diría Jiménez de Vos. Bueno, este es más divertido todavía. El Von Helton, este ya es el caradura número uno, porque este dice que es un viajero en el tiempo y estas son todas fotografías suyas, según él, en distintas épocas. En 1857 en Inglaterra, en 1916 en Francia, en 1945 en Alemania y aquí. El momento presente va empeorando, el hombre cada vez más feo. Y esta sería una de las fotografías más actuales, como veis. Un poco así, con ganas así, como buen americano, le gustan las armas. Y este es ese viaje en el tiempo que aparece en distintas épocas según él. Y para acreditarlo muestra estas fotografías del pasado diciendo que es él. Verdad que se parece, ¿no? Pero eso es decir que es un viajero en el tiempo. Pero claro, está a pie. Objeto, claro, él dice que es un vampiro, que se va alimentando de sangre. Ah, se ha puesto a crear la historia para divertirse de decir que es un vampiro. Y entonces, y de hecho, ya has visto que solo le faltaba abrir la boca porque seguro que tiene algún colmillo por ahí demás, ¿no? Un colmillo afilado y retorcido. Pero esto de las fotografías del pasado es lo que utiliza mucha gente. Digo, el caso de Objeto no es demasiado conocido, pero bueno, es muy significativo porque luego, cuando tiras mano de hemeroteca, pues hombre, si es verdad que te encuentras con personas que parece que tienen un doppelhanger, como llamarían los alemanes, o alguien exactamente igual que tú, que viajó en el pasado. Un tipo Saint Germain, ¿no? Que es inmortal y que cada cierto tiempo aparece. Lo que pasa es que cuando hay fotografía, pues es más fácil seguir el rastro. Pero yo no sabía que Michael Jackson había viajado tanto en el pasado. No lo sabía. Pero bueno, ahí lo tenéis. Vivo retrato, ¿no? Si queréis un crononauta, hecho y derecho, aquí lo tenéis. Bueno, miráis, esto es una prueba indiscutible. O si no, de otra vuelta. ¿Eh? foto del siglo XIX con él. No me digáis que no... ¿Es un viajero en el tiempo? ¡Hombre! El Papa Gregorio IX, Silvestre Stallone. Calabao. Al final son viajeros en el tiempo camuflados y no lo sabemos. O Joe Krasinski, un actor que se parecería mucho a un cuadro de Carl Fjellberg de 1835. El cuadro existe y fijaros un poco su semejanza, con lo cual más de uno también ha dicho eso, lo de siempre. No, esto es un viajero en el tiempo. Mira, tenemos la prueba, ¿no? Al tío le hace mucha gracia a Joe Krasinski. Al otro no, porque no se ha enterado. Bueno, este tipo de pruebas, de falsos pronautas, digamos, se divulgan con cierta frecuencia por internet, ¿no? Bueno, hay que tomarlo con mucha precaución, como podéis imaginar, ¿no? Igual que esta noticia. Esto lo comenté hace tiempo en una de las charlas que di aquí hablando de OPARS. Estos OPARS, objetos fuera del tiempo, que de pronto también debería ser una prueba de estos viajeros en el tiempo. Es como que se les olvida algo, ¿no? Cuando se marchan. Y en este caso, pues a alguien se le olvidó un anillo reloj, o sea, de Suiza, porque en la parte de atrás aparece Swiss, pero ¿dónde se encontró? En una tumba herméticamente sellada en China, sur de China, una excavación arqueológica, de hace 400 años. Entonces dices, aquí falla algo. Si está herméticamente cerrada, esta excavación arqueológica, tal como dijeron, además aparecía el nombre del arqueólogo, la localidad donde se encontró, etcétera, etcétera, que pinta un reloj, un mini reloj de anillo, que pone Swiss atrás, de la dinastía Ming. La dinastía Ming, para que os hagáis una idea, desaparece en 1644. Como pronto, tiene 400 años este reloj. Pero claro, por entonces, os podéis imaginar que Suiza ni siquiera tenía un proyecto de Estado, ni se llamaba así, ¿no? Era un territorio. Aquí hay dos cosas. O alguien nos ha tomado el pelo, con lo cual es lo más factible, o alguien se lo olvidó cuando no estaba totalmente sellada esta tumba y cuando alguien la expolió, pues dejó ahí su reloj. Entonces, ¿para qué de que este reloj estaba incrustado dentro de lo que era la piedra, la roca? Y cuando suena, sonó como algo metálico y se dieron cuenta de que era algo muy antiguo. Pero claro, esta es la versión que nos dieron las noticias de esta supuesta tumba china donde aparece. Para mí, desde luego, muy sospechoso, yo lo dejaría dentro de los OPARS para darnos una vuelta. O como este caso, fijaros. Esto está en el metro de Moscú. ¿Veis algo raro? Aquí, prefiero un mosaico. El metro de Moscú ya sabéis que es el metro más transitado de todo el mundo, ¿no? Tiene 185 estaciones y esta es una de las estaciones. Y en esta estación, pues tiene distintos motivos decorativos. Entonces, debajo de Lenin aparece aquí un señor que parece que está manejando algo. Es lo que dicen una laptop, que sería una especie de computador o un ordenador portátil. ¿Veis ahí que tenía como la...? Tiene algo que está por el que está hablando, que sería el teléfono móvil, y luego tendría lo que sería abajo, el portátil abierta la tabla. Como este metro se inauguró en 1835, pues dice que puede ser de esa época. Por tanto, en esa época, como os podéis imaginar, no había ordenadores portátiles ni había móviles. Lo más factible, lo más lógico, es que sea un teléfono de guerra. En aquella época está ahí representando un momento entre las batallas de principios del siglo XX, y esa sería la tapa del cajón donde iba incorporado ese teléfono, que veis que tiene que soportar con dos manos, porque eran muy pesados. O sea, que de móvil, poco, eran pesados, y luego lo que parecía que sería el ordenador portátil sería la caja donde iba incluido este gran aparato. Pero bueno, la imaginación es muy fácil, y ya han dicho que, y de hecho la gente lo visita, cuando va al metro de Moscú, es una de las cosas que va a ver. Mira, un viajero en el tiempo que ya está utilizando un móvil en 1835. O como esa escena de la película El Circo, de Charles Chaplin, de esta señora que parece que va hablando por un aparatejo, por lo menos algo tiene en la oreja, ¿no? ¿Lo ves? Ahí lo tienes un poco más de cerca. Es curioso, porque cuando lo he puesto más de cerca, a ti parece una especie de teleplastia para tu rostro, ¿no? Cosa que no aparece en la original, ¿no? Pero bueno, hay una escena, nada, muy cortita, una escena de la película de Charles Chaplin, de 1928, y aparece esta señora. Es uno de los descartes, por cierto, de la escena, o sea, que ni siquiera aparece en la película, pero bueno, dentro de los descartes que hubo de la película, apareció esto y alguien, pues le dio por pensar que en 1928 había ni más ni menos que este tipo de tecnología, y ahí tenemos la prueba de una señora hablando por él. La explicación más razonable, más plausible, que era una trompetilla de estas que entonces sí que se usaba y que posiblemente la mujer pues lo llevaba ahí en la oreja, ¿no? que era muy habitual tenerlo. O como es el caso de este, de 1938, de que una mujer, saliendo de una de las fábricas de Massachusetts, pues también, ahí tenéis, también es una película, y tenéis las tres secuencias, donde parece que va hablando con algo que lleva en la mano y que está muy divertido con la conversación. Un móvil en el año 1938, difícil, pero como las imágenes son más que dudosas, pues ahí está. Pero también los defensores de los viajeros en el tiempo alegan esta fotografía o este vídeo que apareció hace poco en YouTube como prueba indiscutible de esos saltos en el tiempo. O en este caso, ¿veis ahí a un viajero en el tiempo en algún lado? Esto sería la inauguración de un puente en la Columbia Británica en Canadá en el año 1945 y dice que aparece un hipster ahí, con gafas de sol, ahí con un cardigan, con una camiseta y en la mano con una cámara fotográfica. Que parece que en 1941 era impropio ese tipo de cámaras fotográficas. ¿Quién sería este hombre? Un hipster de verdad, un viajero en el tiempo que quedó camuflado por ahí, pero por lo menos no tuvo la suerte de no aparecer en una calle de Nueva York en 1950 y morir atropellado. Bueno, Barbara Stanwyck, por ejemplo, claro, esto es de 1941. Barbara Stanwyck tiene una película que se llama Doble Identidad, que es dos años después, en 1943, donde aparece con unas gafas de sol muy parecidas. En aquella época también había gafas de sol, no penséis que era tan extraño. Y este tipo de camisetas, aunque fueran raras, también se usaban. Por lo tanto, lo más fácil, utilizando la navaja de Oca, ¿no?, es el principio filosófico, es pensar de que no estamos hablando de un viajero del tiempo para nada, sino sencillamente de alguien que vestía de forma distinta, pero que no había viajado en el tiempo bajo ningún concepto. Este caso también es más curioso. El Mundial de Chile de 1962, ahí la selección brasileña ganó una vez más el campeonato del mundo, ganó a Checoslovaquia un 3-1, y aquí está Garrincha, el famoso jugador brasileño, levantando la copa. Y abajo hay un señor que está haciendo como una foto, con una especie de portátil de estos que saben, como esto que tengo aquí. Es una foto de las muchas que se hicieron y llama la atención de que alguien se acercó para hacerle una foto de esta manera, ¿no? Con cámaras que en aquella época evidentemente tampoco había. Ya sabéis que los móviles al principio tenías que llevar un maletín de los pesados que eran, ¿no?, si querías que desplazarlos de un lugar a otro. Bueno, pues también es otra de esas fotos sospechosas que se alegan como prueba de que estamos ante un crononauta ese que no se le ve, solo se le ve la mano haciendo la foto a Garrincha mientras levanta el trofeo. ¿Quién es este señor? Este viejo, que ya sabéis que también se ha preocupado mucho por los viajes en el tiempo, y ha intentado saber si esto es verdad o mentira, y él tiene una curiosa teoría, que la mantiene él y por supuesto todos los físicos teóricos, astrofísicos y compañía, ¿no?, de que efectivamente los viajes en el tiempo, tal como los concebimos hoy por hoy, son imposibles. Es decir, que tú puedes hacer viajes al futuro, pero no físicamente. O sea, se podría trasladar a lo mejor alguna micropartícula y además a un tiempo de futuro tan pequeño que sería ridículo. O sea, que nadie podría, como en las películas de Star Trek, teletransportarse en cuerpo y alma a un lugar lejano prácticamente de manera simultánea. No habría, hoy por hoy no hay máquinas del tiempo. Conocen, os podéis imaginar muy bien, las leyes físicas. Ellos saben que hay una serie de elementos de leyes físicas que no se pueden vulnerar. Uno de ellos es la conservación de la energía. Entonces él cree que, por supuesto, máquinas al pasado serían imposibles porque nuestra línea de tiempo es hacia el futuro, aunque esa cuarta dimensión, ya sabéis, es muy curiosa, ¿no? Pero bueno, tal como está entendido, nos desplazamos hacia el futuro y, por lo tanto, si hay alguna vez una máquina de tiempo, siempre sería hacia el futuro, nunca hacia el pasado. O sea, nunca habría un cronovisor tal como lo diseñó el padre Hermetti. Y luego él comentaba que también hay una razón de peso. La evidencia de que no hay viajeros del futuro es porque todavía no hemos sido visitados por nadie, según él. ¿Y por qué no hemos visitado por nadie? Porque si alguien construye una máquina para viajar al futuro, dentro de esa línea cerrada del tiempo, solo podría regresar al momento en que tú has podido fabricar esa máquina, no antes. ¿Qué quiere decir? Que si hoy, en enero del 2016, nosotros, cualquiera de nosotros, creamos una máquina del tiempo para ir al futuro, con el tiempo, es decir, alguien que la utilice dentro de 5, 10 o 15 años, si quiere regresar al pasado, al único pasado que puede regresar es al teatro, al 2016, que es en el momento en que se crea esa máquina. No podríamos regresar antes, porque solo puede regresar por esa línea cerrada temporal, solo en el momento en que tú lo has creado. Vale. Luego hay una serie de fórmulas matemáticas para demostrar todo esto. Entonces él se le ocurrió una cosa muy graciosa. El 28 de junio de 2009, la Universidad de Cambridge celebró una fiesta para viajeros del futuro. Y dice, si hay un viajero del futuro, que venga a esta fiesta. Pero no lo dijo a nadie. Solo lo dijo después de pasar el 28 de junio de 2009. Porque dentro de su razonamiento, es que listo es el tío, y un cachondo mental además, dentro de su razonamiento dice, a ver, esto yo lo voy a dar a conocer después del 28 de junio del 2009. Él, por supuesto, fue y solo y estaba el solo, tenía allí, bienvenidos viajeros del futuro, tenía un cartel, no se presentó a nadie. Y lo dio a conocer después. ¿Por qué después? Porque si lo diera a conocer antes siempre habría un gracioso que iba a ir. Porque dice que esto, a partir de ese momento de junio del 2009, se ha ido difundiendo. De hecho, es un cartel que aparece en bastantes lugares. ¿Por qué? Porque si uno lo ve, un viajero del futuro lo ve, tiene que programar su máquina del tiempo al 28 de junio del 2009, irá y allí estará Stephen Hawking esperando. Y él dice que no fue nadie, sencillamente porque no hay viajero del futuro, porque si no esto, ya con el tiempo que ha pasado, digamos que ya estamos en el 2016, alguien lo habría visto y alguien lo hubiera acudido a la fiesta. Sino, si hay algún viajero del futuro aquí y quiere demostrar que esto es verdad, que vaya a esta fiesta, que le está esperando. Ya hace tiempo que le está esperando, hace un montón. Pero bueno, curioso, ¿no? Este sistema de intentar demostrar que vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ver si hay viajeros del futuro de verdad, ¿no? ¿Novelas que tratan sobre esto? Os puedo recomendar muchísimas, pero esta. Dicen que esta es una de las mejores, posiblemente la mejor, Cronopaisaje, ¿no? De Gregory Bentworth, que además es astrofísico y con lo cual este hombre conoce muy bien todo este tipo de triquiñuelas y tejemanejes para viajar en el tiempo, ¿no? Buenísima, ya digo, muy recomendable, igual que la de Michael Crichton, la de Rescate en el Tiempo, que por cierto se hizo película, Timeline, donde hay unos científicos que viajan en el año 1357 a Francia y son testigos de una de las batallas que estaban ahí manteniendo los ingleses con los franceses, ¿os acordáis? Pues está basada en esta novela de Michael Crichton, Rescate en el Tiempo. O, en fin, hasta Van Damme está bien en esta, porque esto no deja de ser, pues un poco, pues eso, una especie de policías del tiempo, ¿no? Bueno, Hawking lo decía. Stephen Hawking comentaba de que hay como una hipotética agencia de vigilancia de los cronautas. Es decir, para que no haya paradojas en el tiempo, imaginaros, si alguien inventa una máquina del tiempo, lo de siempre. Bueno, yo voy al pasado, mato al abuelo y por lo tanto yo no nazco. O la persona que tú quieres eliminar, tú te eliminas a su pariente y adiós, ¿no? Matas al padre de Hitler, por ejemplo, y ya no hay Segunda Guerra Mundial y cosas así. Entonces, para evitar que haya este tipo de paradoja, hay como una especie de agencia de protección de la cronología, de los saltos en el tiempo, para que nada ocurra. Entonces, bueno, pues mirad, ¿no? Como en las novelas y en las películas eso también se habla, ¿no? Tanto en las novelas de Isaac Asimov, por ejemplo, o las de Paul Anderson, pues ocurre algo parecido a esto. Hay una especie de policía del tiempo, Tykov, que se encarga de que no haya este tipo de adulteraciones espacio-temporales. Regreso al futuro, la famosa saga, ¿no? Interesantísima, la de Terminator, otra de esas que marcan un antes y un después, ¿no? De cómo volver al pasado para matar a Sarah Connor y precisamente para evitar que haya un líder, ¿no? Que al final gane, ¿no? La batalla contra los Terminator. Y cantidad de cosas que os podría ir comentando. Pero bueno, yo creo que vamos terminando, porque también es interesante que haya preguntas y que haya comentarios. Aquí tenéis el chiste, que es verdad, que es una forma también de viajar en el tiempo, como ves, una forma de no enterarte de lo que pasa. Y yo me quedaría con dos frases finales, un poco, para rematar esta charla, que sería una, la de Eleanor Roosevelt, que era diplomática, una gran mujer, esposa de Franklin Delano Roosevelt. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Qué razón tiene. Y otra de mis frases, la frase favorita, que dijo Charles Chaplin, que le hemos citado, ¿no? Con esa película del circo, ¿no? Donde aparece esa señora con una especie de móvil, que es esta: el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Espero que esté siendo un final perfecto para esta charla. Gracias. Bueno, hemos estado una hora, no sé cómo ha pasado el tiempo para vosotros. Podría ser más largo, pero ya sabéis. que mis charlas intento no pasarme de una hora. Sé que todos tenemos un reloj biológico donde después de una hora solemos desconectar. Entonces, siempre hay que mantener la atención durante una hora y más cuando se dan tantos y tantos datos, como en este caso. Pero sí quería un poco que veáis distintos aspectos literarios de la ciencia, lo que dice actualmente la ciencia, y sobre todo, pues, los distintos cronautas que dicen haber llegado de nuestro futuro o de los distintos intentos que se han hecho para crear una máquina, un artilugio. Porque viajes en el tiempo, antes de las máquinas ya se habían hecho. Camille Flammarion, por ejemplo, un astrónomo francés, ya hizo un viaje en el tiempo, pero en sueños. Aquí lo que falta es una maquinita. Y entonces, acordaros de hacer una rápida pregunta para saber si habéis estado atentos. La primera máquina del tiempo literaria que se crea se llama... ¡Ay, ay! Las palabras las trae, ¿eh? Anacronópete. Y el autor, eso ya fuera nota. Enrique. Español de Madrid. Él escribe otras obras, como El estómago, La laringe, en fin, obras así que con ese escrito no será difícil. Bueno, a ver, preguntas, dudas. Viajeros del tiempo, que se manifiesten. Espera, callaros, a ver qué. Y tuve que ir a un abogado a que me resolviera el problema. Bueno, ya estaba resuelto, nomás que ir a firmar unos papeles. Y llegué, era un edificio, estos de abogados, con las paredes y con los suelos todos de madera, un despacho todo tipo inglés, sí. Precioso y tal. Y estoy en ese momento dándole él a mí la explicación de dónde tenía que firmar, y en ese momento. Es como si sentí una cosa, como si en ese momento se hubiera parado el tiempo. Tanto es así que cuando reaccioné, le digo, ¿qué pasa? Porque fue unos instantes, pero el mundo se paró en ese momento. Para mí o para él, el caso es que él también se quedó así y yo me quedé parada y luego dije, ¿qué pasa? Le dije a él, porque es que me pareció que en ese momento el tiempo se había cortado. ¿Pero pasó algo más o solo fue la sensación de que...? No, eso fue nada más, pero es que es una sensación de que en ese momento yo ese minuto o los segundos que fueran ya no los tengo en mi tiempo, los tengo en mi tiempo. Porque es que fue una cosa rápida y fugaz, pero siempre lo tengo metido en la cabeza pensando si es que ahí había pasado algo. Había pasado algo. Porque yo, en ese momento, el tiempo se me paró. Eso es como eso que decíamos del efecto que definió Jenny Randles, una ufóloga británica, y comentaba eso. Lo que pasa es que normalmente siempre hay algo más. Es decir, que eso es como el síntoma previo a algo que va a ocurrir. Lo que pasa es que hay una de las cosas que también acabas de decir, que es que hay un momento en que ya no te acuerdas. Es decir, como si unos segundos, unos minutos... se hubieran borrado, ¿no? También, que es una de las características que hay. Es decir, como hay algo ahí que no se recuerda perfectamente lo que pasó. Pero para cuando entras en esa especie de dimensión extra, sabes que nosotros vivimos en un mundo tridimensional y tenemos una cuarta, que es el tiempo, lo del espacio-tiempo. Entonces, cuando se entra en ese espacio-tiempo anómalo, por decirlo así, se dan una serie de características que corresponden a eso. Primero, una sensación de que algo raro está pasando, de incluso el sonido es diferente. No, aquello se quedó sin sonido y sin... Exacto, sí, como una especie de campana, ¿no? De aislamiento, como un estado alterado de conciencia, en el sentido de que tu conciencia está... No estaba preparada para nada, para firmar aquellos papeles. Y una sensibilidad de que algo está sucediendo ahí, ¿no? Es que en aquella habitación podía haber algo, alguna energía o algo que me quitara esos minutos, esos segundos. Lo que suele pasar en estos casos, es decir, suponiendo que estamos hablando de algo parecido a lo que yo he dicho, ¿no? Lo que suele pasar es que siempre es algo involuntario, es algo inconsciente, es decir, no se busca de forma deliberada, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que se tienen que dar dos factores. Uno es estar en el lugar adecuado Y otro es, lo que decía, que justo en ese momento se dé el interruptor, que no somos nosotros el que da el interruptor, sino a saber quién, y en ese momento surja algo que no esperabas o que no corresponde a ese tiempo en el que tú estás viviendo. En el caso de los saltos de tiempo, porque te vas al pasado, o porque se está produciendo el escenario adecuado para que se dé lo que decían antiguamente una hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado. Por eso se da cuando alguien ve cosas que en principio son imposibles que estén. Pero o bien una aparición de la Virgen, o bien un extraterrestre, o bien un duende, o bien cualquier cosa. Esos síntomas son muy parecidos. Es como si se desgarrara el velo del tiempo, en ese momento, del espacio-tiempo, mejor dicho, y uno es testigo de algo que no deberías estar ahí para verlo, pero que estás. ¿Por qué? Porque justo estás en ese momento adecuado, ¿no? Entonces puede ser que en ese momento algo estuviera pasando ahí y que de alguna forma tuvisteis una percepción anómala de lo que había. Pero como no ha habido más, es decir, que no, luego tú no eres consciente de más, pues se ha quedado como una anécdota. Pero otras veces sí que hay más elementos que luego, constatando, pues dices, algo pasó aquí, algo hemos vivido, porque habéis estado en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Entonces, mucho más no se puede saber con esa experiencia. Pero sí sufres, o has sufrido, entre comillas, ese efecto. Claro, que será, ¿no? A ver, por atrás había, me parecía alguien. A ver. ¿La puerta? A ver, claro. ¿A dónde crees que vamos encaminados? Nosotros vivimos en un eterno presente. Luego, todo lo que hay más allá es la puerta del futuro. Acordaros, ya hace una hora he empezado una charla y esto es el futuro de hace una hora. Más claro imposible, ¿no? La puerta del futuro siempre está abierta. Otra cosa es que controlemos esa puerta del futuro. Todavía no tenemos la tecnología ni la sabiduría necesaria, a nivel ordinario y a nivel general. Luego hay gente, grandes hombres, grandes místicos, que dice que sí puede controlar eso, a voluntad. Pero ya nos metemos en el misticismo. Incluso ayer nos metemos con gente que es capaz de controlar un poco estas leyes físicas. Gente que por ejemplo, puede levitar, o una charla de las que hay aquí, puede bilocarse, estar en dos sitios a la vez. No me digas que eso no es encontrar esa puerta que decíamos, ¿no? Ese hiperespacio donde tú doblas esto y automáticamente desapareces en el otro lado. Pues la gente que sí ve loca, y hay testimonios, os puedo asegurar, muy serios, muy documentados, de personas que han estado en dos sitios a la vez, porque tienen testigos de que estaban en un determinado lugar y en otro. Incluso se habla de Lord Byron también, no para que Lord Byron es más literario, pero Lord Byron, cuando estaba en Grecia, ya sabes que se metió ahí un poco para independizar Grecia dentro de sus aventuras románticas que tenía. Entonces dice que cuando muere el rey Jorge, él le ve a Lord Byron, además tenía una fisonomía muy característica a Lord Byron, porque además cojeaba, vestía de una forma muy singular, era un dandy, ¿no? De que le dieron firmando en el libro del pésame del monarca, ¿no? Bueno, qué curioso, ¿no? Que estuvieran dos sitios a la vez. Pero bueno, aparte de esta anécdota de Lord Byron, hay santos donde está acreditado de que estaban en dos sitios a la vez. Ya nos pongo el caso de Sor María Jesús de Ágreda, porque ya lo contamos de una vez, ¿no? Ahí tienes, eso sí que es un salto, en este caso, más que en el tiempo, porque se producen de forma simultánea en el espacio. Pero claro, estás vulnerando ya unas cuantas leyes físicas ahí. Tú no puedes estar en dos sitios a la vez. Entonces, las puertas del futuro siempre están abiertas para nosotros. Pero tenemos que tener también las antenas bien desplegadas. Las puertas de la percepción, como decía William Blake, están oxidadas. Las tenemos que ir limpiando. Por lo menos para ser consciente de todo lo que nos pasa en cada momento. Ya digo, y mucha gente, muchos posiblemente de los que estemos aquí, sí que hemos tenido esta sensación, este tipo de experiencias, pero de manera involuntaria. Y ojo, que cuando dormimos hay gente que es capaz de controlar los sueños. Los sueños es una máquina del tiempo. Con los sueños tú te puedes desplazar perfectamente al futuro y al pasado. Y cuando digo al futuro, ahí están las famosas premoniciones. ¿Cuántas veces ha ocurrido una catástrofe? Por ejemplo, en el Titanic, hace poco di una charla sobre los misterios del Titanic, y gente en sueños sabía que algo iba a ocurrir. El problema es que le falta siempre ese detalle de cuándo, dónde, cómo se llama, para evitar esa posible tragedia. No pueden determinarlo, porque es como una máquina imperfecta. Tú puedes viajar al futuro, está en marcha, pero no, se conseguirá. Entonces, el sueño, si tú eres capaz de controlar tus sueños, hacer unos sueños lúcidos, puedes viajar perfectamente, pero no solo dentro de nuestra realidad, sino de otras realidades, de otros planetas, ¿no? De otras dimensiones, que es todavía mucho más importante. Y hay gente que tiene testimonios de esos con un nivel increíble. Pero casi siempre estamos hablando ya de personas con un alto nivel espiritual, con gente que controla perfectamente su cuerpo, pero también su mente. La mente, esa es la mayor máquina que todos tenemos. Si la sabemos utilizar, no hay nada que se nos resista por ahí. Y al viajar en el tiempo, bah, eso es una chorrada para estos, para esta gente. Pero nos falta todavía demostrarlo. Que hay gente que lo hace, está claro, pero imaginaros que cualquiera de vosotros supiera hacer estos saltos en el tiempo. ¿Lo iba a contar? Si sabes que te van a complicar la vida. ¿Claro? ¿Te vas a enriquecer con eso? Es decir, el que tiene ese poder normalmente tiene un nivel espiritual un poco más elevado. No es como el Andrew Carson que veíamos, que yo voy a forrar aquí con la bolsa y se forra y en 2 semanas la han pillado con el carrito de los helados. Bueno, más preguntas, que me enrollo. Las personas estas que eran testigos de antiguas guerras, que volvían a esas guerras, ¿eran personas que ya habían estado previamente y que tenían la sensación de revivir el recuerdo, o eran personas que no habían participado en esas guerras? No, que no habían participado. Claro, ahí está lo bueno. Estamos hablando de rememorar una batalla cuando han pasado años o siglos después. O sea que no. O sea que no es el soldado que ha quedado traumatizado y cuando va al campo de batalla lo revive todo. Que algún caso habrá. No. Estamos hablando de gente que muchos ni sabían que eso era un campo de batalla. Y que pasan por allí y de buenas a primeras dicen, qué raro. Tienen la misma sensación esa de, algo está pasando aquí. Ya los pájaros no trinan. El ambiente es distinto. La sonoridad es otra. Me siento raro. Además, incluso instintivamente, las personas que están en los momentos previos de ver esa visión o de tener esa aparición, se sienten como con malestar físico, o sea, como algo como que se le revuelve, ¿no?, el estómago. Y entonces, justo en ese momento, oyen, algunos ven, en algunos casos, hay de las dos cosas, algunos oyen y otros ven que hay como dos ejércitos que se están dando de palos arriba, una especie de batalla espectral. Y luego, indagando, a lo mejor yo no sabía, pero indagando, dice, sí, hombre, sí, aquí es donde se desarrolló la batalla de, por ejemplo, esta de Gettysburg, o la de Schill, o una batalla, por ejemplo, que tuvieron los pictos contra los norbundios, que ganaron los pictos, del siglo VIII, y que también hay gente que cuando pasa por ese lugar han tenido esa especie de visión o de sensación de que ahí se revive todavía escenas cruentas. O sea, pues digo que no son ellos, son gente que ni siquiera sabe que hubo una batalla allí, con lo cual le da más credibilidad al asunto, porque no están condicionados, no están sugestionados por la experiencia. Etan Tito. Sí, el anterior a Etan. John Tito. Que como todos llaman Tito. ¿Ha habido algún tipo de reseña oficial a él o todo lo no, todo fue a través de Internet. Yo esto recuerdo, además yo seguí la historia más o menos de cerca, porque esto ocurrió en el 2000. Y en el 2000 estaba en la Rosa de los Vientos, y en la Rosa de los Vientos toda la fin de semana comentaba noticias curiosas, espectaculares, que hubiera, ¿no? Y yo recuerdo que esta noticia la llevé, además, en varias ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, hay un señor llamado John Tito que está teniendo comunicación con una serie de internautas. Además, creo que la página primera en la que él se pone en contacto se llama Arbel. Entonces, se pone en contacto diciendo que él es un viajero del futuro, un soldado norteamericano que tiene que solucionar un problema técnico y ya está, y le han dado permiso para que viaje al pasado, ¿no? Pero claro, en este caso estamos hablando del pasado nuestro, de la humanidad. Sabes que aquí no hablamos de extraterrestres, de cosas parecidas. Y sabes que hay una teoría para explicar un poco la presencia de los alienígenas que dice que somos nosotros que estamos regresando de un futuro, ¿no? Pero bueno, eso ya es darle muchas vueltas a la historia, de la ufología. Entonces, el caso de John Tito fue muy comentado porque era público. Tengo que decir que no es algo que aparece en un periódico por ahí perdido, sino que los internautas rápidamente empezaron a preguntar, empezaron a divulgar, pues que la internet, la red de redes, se comunica todo con una rapidez tremenda. Y como John Tito era bastante elocuaz, empezó a dar datos, como la máquina del tiempo, empezó a explicar cantidad de cosas que estaban ocurriendo en su presente, es decir, en su futuro, pero claro, es que no dio ni una, porque cuando empezó a decir cosas, claro, cuando él habla, fijaros que él habla ya como de 5 años más adelante, él está en el 2000, y lo primero que dice es esa especie de guerra, de tumultos que va a haber en Estados Unidos en el 2005. y que va a durar durante 10 años. Claro, pues entonces, nada, todo es creíble, bueno, a saber lo que puede pasar por ahí, ¿no? O ya cuando te habla que en el 2015 va a haber una guerra, ¿no?, intercontinental entre distintos estados dentro de Estados Unidos y que también van a intervenir otras potencias extranjeras, pues te lo crees. El problema es que ahora estamos en el 2016 y hemos visto que no ha pasado nada. Claro, rápidamente un cronauta te puede decir que esa era una línea temporal. Es decir, que no quiere decir que eso se fuera a cumplir, que era una línea temporal de las muchas que pueden ocurrir. Y que si nosotros hubiéramos seguido una serie de patrones, estaríamos condenados a sufrir esos acontecimientos. Pero como tomamos otras decisiones, pues tenemos otra línea de tiempo. Es una forma de salir un poco por la tangente, ¿no? Pero sí, pues yo he conocido el caso de John Tito más que el de Tantito. El de Tantito ya es menos conocido. El de Tantito ya es en el 2005 y él ya, cuando se lleva la alemana esta Hesselmann. Es muy gracioso. Porque todavía estamos esperándome. Sí. Parece que quien había levantado la mano. Como queráis. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.